El miércoles 18 de mayo, la Policía Local de Cuarte de Huerva organiza, dentro de las jornadas de educación vial que se están desarrollando en los coles públicos de Cuarte, Foro Romano y Ramón y Cajal de Cuarte de Huerva, una exhibición de los diferentes equipos de seguridad, emergencia y salvamento. David Almudí es el jefe de policía de Cuarte de Huerva. La Policía Local de Cuarte de Huerva organiza, dentro de las jornadas de educación vial que se está desarrollando en los colegios Foro Romano y Ramón y Cajal, una exhibición de los diferentes equipos de seguridad, emergencia y salvamento. Durante la jornada, los alumnos serán testigos del aterrizaje de un helicóptero de tráfico de la DGT, pasando seguidamente por todos los vehículos, donde se les explicará la función de cada equipo. El lugar es en el Colegio Foro Romano y el día es el miércoles 18 de mayo. Una de las mayores atracciones de esta jornada, sin duda, será el aterrizaje de un helicóptero de tráfico de la DGT en el patio del Colegio Foro Romano. Un acto organizado por la Policía Local de Cuarte de Huerva, miércoles 18 de mayo a partir de las 10:30. En el evento van a participar el helicóptero de la DGT, Policía Local de Cuarte de Huerva, Cruz Roja, con una ambulancia, Ubimóvil, los motoristas de Guardia Civil de Tráfico, la Agrupación de Protección Civil de Cuarte de Huerva, Policía Nacional de la DGA, Bomberos de Cariñena, la UME y la Agrupación de Acupama. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.